Presento un combate que consta de dos elementos. Primero estoy yo con el micrófono. Segundo estás tú escuchando mi tono. Aquí comienza la intro de mi primera maqueta. Perdone que la advierta, esto no es para puretas. A un resumen de lo que vais a encontrar, o prefieres escucharlo y conmigo filosofar. Juego con palabras cual niño con pelota. Que de este CD tengáis pegas a mí no me importa. Quisiera dar las gracias a todos los que me apoyan. Mi hermano con sus críticas no puedo olvidar. Las LY y el Winnie con sus inolvidables charlas. Sois tantos que no puedo no nombraros a la vez. También nombro a toyacos que vengan a criticar. Para mí sois todos como peones en ajedrez. No soy ningún rey, no, prefiero ir camuflado. Soy un simple alfil, pero las meto clavadas, ya sean escritas o en directo improvisadas. Soy el hombre de las nieves con mi pálida tez. Me critico yo mismo, no te necesito, ¿ves? Fuera rayadas, ya no te cuento lo que soy. Eso lo tendrás que decidir tú, b-boy. Oh, hoy es el gran día, márcalo en tu calendario. Es el día que conoces a un simple chico de barrio. Tu equipo de música es ahora mi escenario. Salgo con antifaz porque no quiero pasta o fama. Solo quiero expresarme como si fuera un cardiograma. Si mi pulso sube y baja, ritmo de bombo y caja. Ajá, sí, Carlos Villamuera lo trabaja. Ajá, no, no poseo ninguna ventaja. Mi musa es la arquera y yo la flecha que te destaja. Refrán que tengo cuando no me inspiro, dice: espérame a fuera, rima traicionera. Y así entra mi espejo. Rima duradera, aprende, reflexiona, incluso ríe con los ritmos. Pero no vengas y compares la ciencia con el arte. No hay logaritmos, solo asonancias vengo a darte. Auténticas lingüísticas que aplico con retóricas. Y ahora me preguntas por qué escribir me dedico. Es fácil, cojo la pluma y me siento liviano. Diviso cercano el cielo, es algo magnífico. Me crecen alas pero no son de gorrión. Abstracción total consigo explicación. No encontrarás y más para esta grande sensación. On, a ver cómo truena mi recopilación. En ella plasmo poco a poco todos mis principios, sí. Por ello recalco e incluso escribo desvarío. Remarco, es mi presentación.